todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola Richie, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos a charlar un poquito contigo, que siempre es un placer. Aquí veros, es que ya hacía un tiempecillo que me había librado de esto, pero ya hoy no me he podido librar. Sabes que sí, y además en el tema de hoy, que este tema es muy propio para ti, porque además estás bien informado y estás muy concienciado con todo esto. Y bueno, el placer es recíproco, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Va, pues el tema no es otro que el de la aprobación de la reforma a la ley de ley de copyright por la Unión Europea, por el Parlamento de la Unión Europea. Lo cual es una absoluta e increíble barbaridad. Barbaridad que no se sabe muy bien. Bueno, sí, me imagino, ¿no, Richie, que responderá a las presiones de la industria del espectáculo? O, no sé, chico, la verdad es que no acabo de entender esta barbaridad que a mí me da la sensación de que en cualquier tribunal local de alguno de los países de la Unión esto se tumba, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Esto es, como bien has dicho, un claro ejemplo de una presión brutal ahí de corporaciones, lobbies y de todo lo que hay por ahí. O sea, esto a mí me parece una barbaridad. No, me acaba de encajar esto, absolutamente nada, pero no lo sé. Mira, para que no nos perdamos un poquito en la conversación, he tomado unas anotaciones y vaya, la diferencia de votos fue de 226... en contra los 438 que sacaron adelante la ley, el proyecto de ley. Vamos a ver, cuidado. Esto no está aprobado, pero sí que tiene una trascendencia importante, y es la de que de manera preventiva, si queremos así decirlo, sí que se podrá ir adaptando la legislación y aplicando la legislación poco a poco. Cuidado. Con esto sí que se da vía libre a que los diferentes gobiernos vayan aplicando puntos de esta reforma. Pero es que además lo que más me sorprende es que los artículos 11 y 13, que para recordar un poquito a la gente, el 11 era prohibía el libre enlace a otros contenidos, aunque fueran con sí, con referencia, sí, o sea, ya no referencia, sino a artículos o contenidos Creative Commons, por ejemplo. Ni siquiera eso. Entonces, esto parece ser que no se ha modificado ni el 11 ni el 13, y en el segundo, el 13, era así que cualquier infracción de copyright tenían que perseguirla a los propios operadores. Sí. Añadiendo filtros, etcétera, etcétera. Que filtros que ni siquiera están definidos, ni, no sé, es que no sé qué se habrá fumado esta gente. Sí. Te lo digo de verdad, igual peco de un poco de no sé, de tomármelo un poquito a la ligera el trabajo de esta gente, pero ostras, es que en esto, macho, no le veo ni pies ni cabeza, ¿no? Yo tampoco le veo ningún pies ni cabeza, pero es que realmente, ¿qué están pidiendo? ¿Qué problema había con referenciar, por ejemplo, los artículos? Es que lo de los artículos, de referenciar los artículos, o sea, ni siquiera eso, es que me parece tan absurdo. No lo llego a entender, porque ¿qué problema tienen que alguien...? O sea, yo entiendo que uno haga una copia de un artículo, se lo pegue en algún sitio y ni referencie ni o diga que es suyo, hacer un plagio de estos totales. Eso lo digo a entender. Eso está en la orden del día. Exacto. Pero las referencias, que normalmente siempre pones una referencia, yo qué sé, no sé, este trocito, pues para que la gente lo pueda leer, aquí está la referencia, la noticia entera, por ejemplo. Yo eso lo hago mucho, yo pongo un fragmento de algo que es importante, ¿no? Un pequeño resumen, y pones, si quieres leerlo todo, pues aquí tienes la referencia. Y la gente que está interesada pincha ahí, lees todo el artículo y ya está. Que pasa es que, claro, eso también tiene un doble juego, porque ese contenido tiene que estar permitido su utilización. Sí. Y en todo caso, la referencia pasa a ser prácticamente una cortesía. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Porque si es un artículo que está protegido por leyes de copyright, tú no puedes utilizarlo, ni modificarlo, ni nada. Uh-huh. Eso sí que es cierto, que está un poco En fin, campa un poco por sus anchas en Internet, Sí. ¿no? Pero yo lo que estoy viendo es lo que tú decías muy bien antes, es que las grandes corporaciones o las grandes entidades de protección de contenidos de autor, o vamos a ver, como la SGAE, Sí. como aquí en España, como Cedro, como todas estas, pues que todo el mundo se asocie en ellas. Sí, Es es que eso. no veo, y que ellos y que los legisladores se quiten de encima el problema de tener que legislar o los estamentos judiciales de juzgar todo este tipo de cuestiones, porque también es cierto que parece ser que es muy abundante, ¿no? La cuestión de denuncias y de Sí. demandas por todo esto y tal, ¿no? Los derechos de imagen, que si me han hecho una foto, que si este artículo. Bueno, imagínate ahora con el tema de los Claro. másters, cómo está el tema. Sí. Pero eso al final es matar a moscas a cañonazos, porque es que, vamos a ver, ¿cómo vas a pretender que todo el mundo se asocie a una cosa de estas? Es que, Sí, y pero quitarte las cosas de encima. Yo creo que las denuncias van a bueno, va a ser peor porque van a haber más denuncias todavía porque la gente ni se va a asociar ni va a hacer nada. O sea, es que no, yo creo que va a haber todavía, va a ser peor, sí, pienso pero yo. fíjate que esto de aprobarse, porque insisto, aún falta la aprobación de todo el contenido votado por los 28 países de la Unión, Sí. no solo por los congresistas, por así decirlo, ¿no? Sí. Por nuestros delegados allí, sino que tienen que votar los 28 países, ¿vale? Sí. Y ahí es donde se supone que esto, no, que no tiene ningún, vamos, ningún sentido jurídico, pueda ser tumbado de nuevo, ¿no? Pero bueno, también pensábamos que este filtro no lo iba a pasar y lo ha pasado. Sí. Sí, Cuidado está con todo claro. esto, porque como se pongan de acuerdo varios países en todo esto, esto pasa, ¿eh? Y Vale, como no pero haya movilización y la ciudadanía no se esfuerce por, que estoy viendo que una laxitud muy grande en la gente, y esto cambia el Internet tal y como lo conocemos hasta ahora, ¿eh? sí, pero fuera de este mundillo yo he estado comentando a la gente y la gente no lo sabe, ¿eh? No lo sabe, No no, lo no. sabe. O sea, juegan Sí. con eso. O sea, no lo Sabía más saben. de la primera intentona, aquella que salió rechazada Sí. por los puntos 11 y 13, que de esta. En esta, Sí. de hecho, como curiosidad, pues Julián lo publicó siempre atento, y un Sí. saludo desde aquí a nuestro amigo Julián y compañero. Puso en nuestro grupo de Telegram la noticia de que al final había sido aprobado, y la reacción fue muy tibia. Sí, Fue muy sí, tibia. ¿Te sí, acuerdas sí. que la primera vez sí que fue Sí, sí, importante? sí. Y no sé, la gente yo creo que no es consciente de la importancia que tiene todo esto, de que cosas como, a ver, como los agregadores de noticias, bueno, eso ya estaba bastante complicado ya hoy por hoy, ¿no? Y si no, mira del caso de Google, que al final Sí, dijo, oye, sí. pues, dejo el servicio y ya, y Ya fuera. está. Sí, pero la Wikipedia se basa en aportaciones Sí. individuales y en referencias. Sí. O sea, es Así que es. ni siquiera podríamos ampliar lo que es la Wikipedia hoy por hoy. O sea, Sí, no nada, sé. nada. Es terrible, Yo la verdad, es la que por más verdad. vueltas que le doy no acabo de verle el sentido, ¿no? No sé. Yo tampoco lo entiendo. El único sentido realmente es que no tampoco me he puesto en la piel de ellos. O sea, es que aparte de la porta, esto de que si la gente se asocie a una entidad de Sí. gestión y ganar dinero, otra cosa, no sé, es Pero es que que no puede ganar dinero, es que es va en decir. contra de todo. Pienso yo que va en contra absolutamente de Yo todo. creo que, hombre, vamos a ver, es simplificar un poco la cuestión, sin duda, Sí. pero yo creo que los legisladores en la Unión Europea probablemente tengan una mentalidad de otra época, Sí. o este tipo de cuestiones se las traiga al pairo Sí. y tengan cosas más importantes en las que pensar y en las que decidir, porque si no, no se entiende. Tú fíjate que en los comentarios que han habido de algunos congresistas de la Unión Europea, el artículo 13 ha sufrido una modificación, ¿vale? El 11 no, pero el Sí. 13, en el que tienen que ser los propios operadores o prestadores de servicios los que Sí. monitoricen que todo salga correctamente. Estará exento para las webs y aplicaciones pequeñas. pero en ningún momento se ha especificado que es pequeño o que es grande. Claro. Es decir, ¿pequeños son webs con 200.000 visitas diarias o webs con 3 Claro. visitas diarias? O sea, es que claro, yo, pues, dice, vale, lo modificamos y probablemente con esta modificación, bueno, pues si no se especifica que es grande y pequeño, pues seguimos como hasta ahora. Claro, no tiene ¿Vale? más. De no ser, pues, cuestiones sangrantes como los grandes operadores o Google o Facebook, Sí. o sea, operadores, no, prestadores de Sí. servicios, como queramos llamarlo, como Google, Facebook, los grandes de todo esto, pues sí que puedan estar afectados porque como son muy grandes, pues oye, pues, Claro. ¿entiendes? Quiero pensar que es así, que dicen, ostras, macho, que esto que estamos haciendo no tiene ni pie ni cabeza, vamos a dejar aquí una puerta abierta porque esto no tiene mucho sentido. Sí. Hombre, claro, querrán matizarlo lo máximo posible. Luego, como las leyes son interpretables, pues igual depende de si lo interpretan de una forma o de otra, igual se ponen a pegar caña o no se ponen, depende de cómo venga, digo yo. De todas formas, también en nuestra red Matrix, Julián de la Guía, que no es nuestro amigo Julián, es otro, también Igual de bueno cuando menos. sí, igual, porque se ha referenciado muy bien a esta cuestión. También ha puesto un par de links para ¿Qué leer, un par opina? de ¿Qué opina artículos. Julián? Sí. Bueno, Julián opina lo mismo, que esto es una. Bueno, por lo que he leído yo de sus comentarios, pues nada, no tiene sentido. Ya está, es lo que Sí, opina ¿no? también. O sea, que no tiene ningún sentido. De todas formas, en uno de los artículos ponía que Google, por ejemplo, invierte 100 millones de dólares para proteger el contenido tal cual lo tenía hasta ahora, ¿no? Pues supongo que en YouTube, o supongo que será de YouTube, que para proteger el contenido gasta 100 millones Bueno, y de el tema de dólares. noticias y todo esto, sí. Sí, bueno, lo que sea. Y realmente tiene un 1% de usuarios que protestan. O sea, un Claro. 1% protestan y se está gastando unas millonadas increíbles para corregir eso. No Ha sé, habido una queja igual. amarga de Google al respecto, ¿eh? Decir, Sí. bueno, bien, oye, nosotros podemos, tenemos dinero y bueno, pues vale, venga, vamos a estar en la Sí. legalidad, dice, pero esto se está pasando ya de castaño oscuro, ¿eh? O sea, Yo es que creo que esto. lo que tenían que invertir es un procedimiento relativamente rápido. O sea, en vez de hacer todas estas leyes y hacernos pagar todos los canons que hay que pagar y ponerlo todo tan difícil y ir en contra de la difusión de la información, yo pienso que lo que tenían que poner son vías ágiles para que la gente pudiera comunicar. La gente que tuviera un problema con derechos de autor, que viera que están flagrantemente abusando de su trabajo, pues que pudiera avisar y no sé, más o menos rápido, o tener algo más o menos rápido para que eso se pudiera solucionar en una Sí. vía rápida. Yo creo que eso sería lo más justo. El que enviara algo muy grave, que tuviera unas vías súper rápidas de comunicación, pero me refiero a nivel de justicia, ¿eh? O sea, ni administrativa ni Sí. res. O sea, más medios en la justicia, departamentos especiales que se ocuparan de eso, y yo vería eso lo vería más justo, ¿sabes? O Sí, pero sea, tú que. fíjate, yo es que soy un poquito pesimista con todo esto a la larga. Porque tú fíjate la barbaridad que supuso en su momento que tú te compraras una impresora y que pagaras un canon por si cometías un delito, Eso está por si pasando lo ahora, hacías, eso ¿eh? está pasando ahora mismo. Eso se ha Bueno, vuelto a sí, también, incorporar. O también. sea, O te aquí en compraras España. un Sí, CD eso. y dijeras, tú paga por si acaso cometes un delito. ¿Cómo Eso que por si es un acaso? escándalo. Eso es un auténtico escándalo. Y lo estamos Sí. viviendo hoy en día aquí en España. Es un auténtico Sí. escándalo. Pero es que ha sido más escándalo todavía, porque primero se puso la ley para Sí. pagar un canon, ¿no? Entonces se aplicaba el canon a todo el mundo que compraba un CD o una impresora o lo que O un fuera. Eso fue al pendrive o lo que principio, o fuera, un sí. pendrive o lo que fuera. Eso fue al principio del todo, ¿vale? La Sí. primera que salió. Entonces era todos los que compraban esos dispositivos o esos consumibles eran culpables. O sea, Sí. era increíble, era Ya increíble, va en en serio, es contra de la increíble. Constitución, va en Exacto, contra de todo. de todos los valores Luego llegan occidentales, otros vamos. y dicen, vamos a quitar el canon, vamos a Sí. quitarlo. Y resulta que lo quitan, el que compraba directamente un CD o un dispositivo de estos, ¿no? Sí. Y resulta que ponen en los presupuestos del Estado, aquí en España, una partida para pagar a las sociedades de autor, o sea, en los Para presupuestos para compensarlas, sí. compensarlas. Sí. Entonces, ahora ya no solo lo pagan los que compran eso, lo pagaba Ostras, es todo el verdad. mundo. Es verdad. O sea, era brutal. Yo pensaba que lo habían quitado, yo no lo sabía. Yo vinieron y dijeron, vamos a quitar el canon. Hostia, qué guay, ah, lo van a quitar, qué guay. Al fin, justicia, justicia. Y Sí, resulta que y te la estaban antes de que lo vuelvan a poner otra vez, clavando. me doy cuenta, o sea, o sale en la noticia, no sé qué, y me entero de que lo hacían a todo el mundo. Entonces era Ajá. mucho peor la solución. O sea, ya no era solo los que compraban, sino era todo el mundo era culpable directamente. O sea, todos pagábamos. Y ahora lo han vuelto a poner otra vez el del principio, que sigue siendo, este es injusto, el otro era mega injusto y este es injusto. Es Solamente. O sea, solamente injusto. solamente injusto. Hemos mejorado. Sí. Bueno, Sí, bueno, bueno. nada. O sea, es terrible. Sí, Es que no tiene sentido que seas sí. que Sí. te traten de culpable. O sea, habrá que usar otros medios. Y si no, pues habrá que cambiar el modelo de negocio que hacer algo, pero así estamos. Y con esto de que estamos hablando ahora, pues es exactamente lo mismo. Sí, Van fíjate que. en contra de los tiempos que corren. Sí, leyendo el guión que tenía, tú fíjate que en la votación que tuvo lugar días atrás, se prohíbe, tú flipa lo que te voy a decir, hacer selfies en espectáculos deportivos. Sí, sí, Es sí. decir, tú estás en la grada y te haces un selfie que salga al campo, eso si te lo pillan en internet puede ser un delito. O Es sea. completamente absurdo. Es que todos los ejemplos que po Ostras, macho. Sí, podamos poner claro. Si es son por escandalizar y exacto, oye, y que la exacto. gente se movilice Sí, sí, sí, sí, y se sí. escandalice. Sí, es Porque bueno, vamos. bueno. Es bueno Sí, saber. mira. Sí. Es bueno saber estas locuras. Es bueno saberlo y que pongas ejemplos de este tipo porque es que hay que ver hasta qué punto llega el absurdo. Es Sí. increíble, pero Mira, bueno. voy a leer unas palabras de Simona Levy, que es de la plataforma de activistas por los derechos digitales y la democracia en red, que es una XNet, es una asociación que tiene unos valores muy. Seguramente te interesará, Richie. No sé si la conoces, ¿eh? Sí, de hecho, Julián Sí. de la Guía me ha pasado Ajá. comunicado, me ha pasado algún artículo de ahí y nuestro amigo Julián Sí. también nos pasa cosas de ellos, Ajá. sí, la verdad De es que sí. Kisnet, sí. Pues mira, Simona Levy dice que, como siempre, la estupidez ha triunfado, no se corta, Sí. obviamente. Y sobre todo los eurodiputados que son tan sensibles a las multinacionales y a sus intereses económicos. La reforma es absurda. Una parte la justifica la ignorancia de los eurodiputados, como ya vimos con la neutralidad de la red. Y están a punto de cargarse Internet, pero los intereses justifican otra buena parte. Los eurodiputados son muy sensibles a esta presión, ya que está relacionada con su imagen. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Pues fíjate que yo estas declaraciones de Simona no las había leído, pero ostras, no hace más que ratificar las suposiciones que teníamos al principio del audio. Es decir, que están Bueno, creo. cediendo claramente a las presiones de la industria. Sí, creo que yo te he oído cortado. No sé si ahora se habrá oído bien. Si puedes repetir lo Ah, último. sí, a Has ver, oído. Nos pues. hemos quedado en que habías oído. No habías oído esas declaraciones de Sí, que, bueno, pues Simona. repito, sí, que no había leído estas declaraciones de Simona Levy, pero que no hacen más que ratificar lo que estábamos comentando al principio del audio, lo que suponíamos, que están habiendo presiones de la industria realmente importantes. Sí, claramente. En todos Toda la estos. En sensación. todos estos casos siempre hay presiones, siempre, Sí, siempre, siempre. sí. Y cuando hay un sinsentido, todavía es peor, o sea, hay que pensar todavía más mal de que todavía hay más presiones. O sea, cuando hay un sinsentido, cuando algo no tiene sentido es porque detrás hay alguien que quiere aprovecharse económicamente de esto y ya está, no tiene más. Y no miran ni por los pequeños editores ni por nada de esto. O sea, ellos No, miran por en hacer absoluto. pasta y ya está. Estoy Sí. seguro de eso. Mira, también en las anotaciones tengo algunas declaraciones de representantes de nuestros partidos políticos que al final son los que van a tener que pelear por esto en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, el Partido Pirata Alemán, aunque no es de los nuestros, dicen que, bueno, es una catástrofe para los seguidores de la cultura y los deportes y que el Parlamento Europeo ha fracasado al escuchar a ciudadanos y expertos, ¿vale? Porque se ve que han sido debidamente asesorados diciendo que es una barbaridad. Podemos. Dice que es una vía libre a la censura previa y a la limitación de acceso a la información y a la democracia. Son muy malas noticias para Internet y los derechos de los creadores y buenos para la industria. De mano de José Blanco, desde el PSOE, hoy se ha votado a favor de dar más protección y a una remuneración justa para los creadores. Sí. Un refuerzo a la creación y la diversidad cultural de Europa y a la libertad de expresión. O sea que Increíble. Pero no bueno. lo ven mal desde el PSOE. No, no. Vamos a ver. Este Julián de la Guía sí que nos ha mandado un artículo con la que habían votado a favor y el PP y el Sí. PSOE. El PP y el PSOE votaron en bloque a favor. Directamente Sí. todos. O sea que ahí lo tenemos claro. De Ciudadanos también Javier Nart votó a favor. Ajá. Alguien del PNV, ya eso es más Bueno, sin pequeñito. querer, entrar en cuestiones No, políticas no, y no, tal, no, no, que pero. Ciudadanos vote lo mismo que el PP tampoco. Hombre, ya, claro, eso no sorprende. Pero No es una el noticia. PSOE sorprende bastante. En bloque, Del PSOE todos. sorprende, Y sí. había Pero yo creo libertad, que por había libertad. No, desconocimiento, no, ¿eh? había libertad de voto, ¿eh? O sea, había libertad de Ajá. voto porque incluso de Podemos hay un par de Izquierda Unida que Sí. se abstuvieron, ¿vale? De Podemos se abstuvieron Sí. un par Sí. de diputados. Entonces, ahí está en un artículo los que votaron a favor y tal. Claro, esto luego, cuando introducimos la papeleta en la urna, pues hay que pensar estas cosas. A Sí, ver qué hacemos, ¿eh? Porque es que, evidentemente. madre mía, Evidentemente. esto es algo bastante serio, ¿eh? Bastante Y serio. desterrar esa opinión, Richie, no sé si estarás y ya metiéndonos en cuestiones un poquito más políticas, esa opinión de que votando al partido pirata no consigo nada porque no tienen ni... No, no, claro que consigues. Sí. Tú añades diputados para Exacto. hacer coaliciones, claro que Sí. consigues. Siempre y cuando estés de acuerdo con estas cuestiones, ¿eh? Claro, Yo aquí claro. no entro porque habrá quien defenderá que sí, oye, que esto hay que hacerlo. A mí no me parece correcto, pero no quiere decir que tenga la verdad Exacto. absoluta, ¿vale? Sí. Simplemente estamos opinando como internautas y como creadores de contenido, ¿no? Porque esto que estamos haciendo es un contenido. Exacto. Bueno, po podría continuar, pero bueno, desde el PP nos han pronunciado. Bueno, hay otra serie de partidos, evidentemente los que están en la órbita del PP se abstienen o dicen que muy bien, y los que están en la Sí. óptica de más de izquierdas, pues dicen que son bastante contundentes, y coincidiendo en que es un atentado contra Sí. la libertad de expresión y la libertad en Internet. Vale, yo esto que has. Sí, yo tampoco quiero meterme mucho con el tema de Sí, política, es pero que es un solo poco delicado, matizar un sí. poquito, que es que. Ya, pero matizar que el PSOE dicen que son de izquierdas, entonces. Vale, Bueno. pues ahí lo dejo. PP y PSOE han votado Sí. en bloque a favor. Lo digo porque cuando veo las letritas esas blancas sobre fondo oscuro que pone izquierda con las siglas Sí. EPSOE, pues a Sí, Partido veces Socialista, sí. es un poquito duro ver eso. Partido Sí, Socialista Obrero, es un poquito duro ver eso. sí. Sí, es un poco duro a Sí. veces. Entonces, sí, igual se hace un poquito de daño al usar esa palabra con esas siglas, es un poquito. Pero bueno, nada, Sí, dejemos esto. bueno, sí, exacto. Corramos un tupido velo. Sin entrar Nos metamos en en fregados. cuestiones ya mayores, Vale, pero sí pues que es nada. evidente que Sí. es importante porque son nuestros representantes y son los que van a votar en el Parlamento Europeo, ¿eh? Exacto. Exacto. Entonces, Que luego se tiene votaba, mucha decías, importancia, ¿eh? por países. ¿Tiene que haber una unanimidad cuando se vote entre países o cómo estará el tema? Desconozco si es por O unanimidad sea, o por luego. mayoría simple, o no lo sé, no lo sé. No lo sé si hará falta un determinado porcentaje de la Cámara. La verdad, ahí me pillas, no lo sé. Sé que ahora mismo son 28 miembros de la Unión Nada. y, bueno, Yo pues... ¿Y tampoco lo sé, cómo es te cierto, lo imaginas preguntaba por si tú? tenías esa información. No, no, no la tengo, no la tengo. Ahora mismo no la tengo. A ver. Vale, no, no. Ya, es que es redundar siempre lo mismo. Lo que no dejo de pensar es cómo Sí. sería un Internet si esto saliera adelante. Es decir, tú como creador de contenido no podrías basarte en otro autor para realizar un trabajo, para realizar un artículo, porque previamente cualquier dato que ofreciera ese autor, tú tendrías que pedirle su consentimiento y pagarle. Pagarle por ello. Exacto, Aunque te exacto. perdonara. Nada, O si te dijeran, no, sí, úsalo. No, no, no, no, no. Claro, es que los bots que se pues si no encargan tienes de... pasta, estás muerto, ya está. Sí. Es decir, básicamente, si no tienes opciones de investigar algo para realizar un artículo de autor, pues prácticamente, vamos, estás a merced, claro, de los grandes grupos editoriales. Y es que... Si es que al final es que vamos a eso, de los grandes grupos editoriales, porque cualquier autor como tú o como yo que se base en una, pues te voy a decir, un artículo de Lorenzo, por ejemplo, ¿vale? Y diga, mira, según Correcto. Lorenzo, no, no, no, usted ha pagado a Lorenzo, es que nuestro bot ha detectado que usted se ha referido a. Entonces, cuidado, ¿eh? Sí. Porque el Internet, si esto sale adelante, vamos, no va a tener nada que ver con lo que conocemos, ni lugares de consulta, porque si todos están referenciados, ni nada de nada de nada. Claro. O sea, no, noticias de agencia y nada de opinión, nada de. Es que es un Exacto. desastre, es que esto no sé, es que no sé. Vamos, no, no. Me Es llevo las hacer manos a la un cabeza, Rich. monopolio y coartar la libertad de expresión y ya está. Es que no, no tiene Sí, más. Hacer un monopolio no. grande, ganar pasta a los que siempre ganan pasta y ya está. Sí, cierto. Bueno, pues nada, oye, pues aquí lo dejamos y de verdad que sigo siendo pesimista y no porque lo sea así por naturaleza, sino porque todas estas cosas luego al final, de manera camuflada o no camuflada, pero siempre salen. Y aquí la única esperanza es que los países independientemente voten que no a este proyecto de ley, porque de votar que sí, no sé. Primero va en contra de las constituciones de todos los países, pero claro, también va en contra de la constitución lo que comentábamos Sí. antes, de cobrar un canon por si delinques, ¿sabes? Y sin Sí, sí, embargo sí. está Sí, sí, aplicado, o sí. sea Es que así. no lo sé. Yo lo Sí. que pienso es que Es, mientras estemos todos ese es el miedo que calladitos, da. sí. Mientras estemos todos calladitos, pues harán un poco de nosotros lo que quieran. Pero bueno, venga, en esa circunstancia estamos y la gente lo que es evidente es que tiene que dejar la tibieza en la que está sumida y pelear y presionar a sus representantes políticos, sean del color que sean, para que injusticias de este calibre se puedan cometer. ¿Eh? Y con los que sean del PP que Sí. convenzan a sus representantes, los que sean del PSOE lo mismo, los que sean de Podemos lo mismo, Ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera, partido animalista, lo que sea, ¿sabes? O sea, deberían Exacto, de presionar a sus exacto. Es. representantes y dejarse de estas tibiezas. Pero bueno, Sí. bien. Bueno, pues nada, yo creo De todas que. formas, con el tema, así una cosita solamente, Sí, con el sí. tema de las Creative Commons, que son libres, ahí. Yo creo que es que ellos igual no lo han contemplado, ¿eh? Porque ahí, o sea, si alguien, cuando hace Creative, cuando tú lo pones con una licencia Creative Commons, que pides el reconocimiento, básicamente, bueno, depende de la licencia que sea, pero una, por ejemplo, que te pida el reconocimiento, o sea, esto no se puede aplicar, es que no, no tiene sentido. Lo único es que a lo Según el mejor, pues, rango. los bots automáticos sí que claro. Los bots automáticos Claro. a lo mejor te lo cortarán directamente, pero al final, mira, al final esto a lo mejor sirve para primero crear más contenidos libres y segundo usar redes, blogs, pues programas de mensajería, cosas ya libres y que no puedan primero identificarte, porque aquí el problema estará en que tendrán que identificar para bloquearte o Sí. para, por ejemplo, pedirte responsabilidades o alguna cosa de estas. Sí. Entonces, a lo mejor también es una oportunidad para coger algo, utilizar redes libres, redes sociales libres, no sé, lugares donde se pueda colgar contenido que sean libres, que no te identifiquen, que no vayan a aplicar a lo mejor esto, no sé, cosas así. Sí, Y ¿sabes lo que más que nada, pues pasa? irte fuera de la Unión Europea. Sí, claro. Sí, en vista de lo visto, sí, pero Hombre, ¿sabes no, lo que pasa con montar todo en la esto? co Sí, Sí. parece que tenemos un cierto lag, un cierto Sí, retardo sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Vale. No, perdona, perdona, que te he cortado. Sí, nada, Mira. yo quería comentarte que al final, si esto se aprobara aquí, pues se puede montar un servidor en la Conchinchina y colgar los contenidos ahí. Y las estupideces pues se quedan aquí y al final nos estamos fuera y lo montamos allí y accedemos desde aquí y ya está, directamente, un No sé hasta qué VPN o a lo mejor punto. directamente ni se enteran. No sé hasta qué punto será perseguible eso, Richie. De todas formas, No sé, pero claro, son unas complicaciones. Al hilo de lo que estabas comentando sobre el utilizar más medios, digamos, más que protejan más la privacidad y todo esto, aquí hay un límite, y es el límite de la seguridad. ¿Vale? Y el límite de la seguridad es que hemos de suponer que los estados, los gobiernos, son buenos y vigilan por ella, por nuestra seguridad, aunque en algún momento haya que ceder algún tipo de privacidad a ellos exclusivamente. Igual que cuando la policía te pregunta, oye, ¿y tú qué has hecho hasta ahora? O un juez, ¿me entiendes? Voy por ahí. Todo este tipo de cuestiones descentralizadas, ocultas, encriptadas y todo eso que está más que demostrado, que ninguna, ninguna, y lo digo en mayúsculas, es enteramente privada, se limita mucho, ¿eh? O sea, ahí tenemos un límite. No sé si me explico. Es decir, nosotros podemos publicar y podemos comunicarnos y todo esto de manera oculta, pero eso atenta contra la seguridad o puede atentar contra la seguridad, porque eso también lo hacen los malos. ¿Me entiendes? Eso es un problema. Ya, pero eso tiene que ser así, porque lo primero está el derecho, luego los malos habrá que combatirlos por otros lados. Yo siempre Sí, apuesto no digo que sea lo correcto, porque Richie, el pero derecho. El controlar nunca, nunca va a ser bueno porque a lo mejor los malos son los que aquí pensamos que son los buenos, ¿me entiendes o no? A lo mejor los malos bueno. es el Estado represor y que te priva de ciertas libertades y eso pasa en muchísimos estados del mundo. Entonces, por eso siempre hay que garantizar la privacidad y el anonimato por encima de todo, aunque lo usen los malos. Si lo usan los malos, habrá que buscarlos por otros lados. Es así que ahí sí que eso yo lo tengo Sí. bastante mascadito. Por lo menos, esa es mi Sí, no, opinión. Esa es mi opinión. que quede claro que no es mi opinión. Simplemente es una reflexión que si todo el mundo se va hacia ese tipo de comunicación o difusión, pues evidentemente podemos encontrarnos con el problema de que eso sea más controlado aún, ¿vale? No, no que opine que eso deba ser así. Eso que quede claro, porque no me gustaría. No, yo lo que me refería no era hacerlo de forma, yo no me refería a hacerlo de forma oculta. Yo lo que me refería era de, pues si aquí no sé, aquí hay problemas de ese estilo, pues se buscan alternativas, si pueden ser libres, que siempre te van a dar también más privacidad y anonimato, pero que sean públicas. O sea, son libres, pero son públicas para tú publicar pues tu contenido, Entiendo. colgar vídeos, poner tu blog, ponerlo todo. Y desde aquí conectarse allí. O incluso si a lo mejor bloquearan las webs o cualquier historia de estas, pues se conecta, poner unos servicios sencillos de VPS y poder acceder a esa página web, a esa red Sí. social o a ese blog o a ese Facebook, como si dijéramos, a ese YouTube libre o en el extranjero, pues que se pudiera acceder a todo el contenido. Al final, si lo aprobaran, que creo que no lo van a aprobar porque esto es un sinsentido, por lo menos. Espero que no lo aprueben, pues entonces nada. Si no, habrá que buscar alternativas. Habrá que buscar alternativas importantes y habrá que montarlas a saber qué país y ya está. Sí, tú sabes qué pasa, que hay indicios, por ejemplo, mira, estaba leyendo ahora, cuando se empezó a poner en marcha el proyecto de esta reforma, fue votada en contra de su negociación, de su instauración acelerada. Es decir, quería hacerse de ya para allá, sin contar ni con autores, ni con nadie, vamos, sin contar con nadie, lo cual es bastante sospechoso. Bastante sospechoso. Y lo que no sé ahora, que tiene que estar en algún sitio, tengo aquí ahora un par de artículos, uno muy bueno en Chataka, por ejemplo, ¿vale? Mira, ¿ves? Estoy enlazando. Esto no podría hacerlo. Sí, Tú fíjate el claro. sinsentido de todo esto, ¿vale? Sí. En enero de 2019 tendrá lugar una segunda votación que es en la que tendrán que votar los 28 países de la Unión. ¿Vale? Sí. Entonces, la fecha, el día de y la hora H, bueno, la hora no lo sé, pero vamos, en enero de 2019. Esa es la votación Sí. importante que es la que sacará adelante o no todo esto. Pero bueno, bien, vamos a ver cuáles son las reacciones de ahora en adelante y vamos a intentar poner nuestro granito de arena para que esta cuestión no, este sinsentido no salga adelante. Y nada, pues simplemente eso, buenos deseos y buenas acciones. Hay que ser altruista, sí, en el buen sentido. Hay que pelear sí, por lo nuestro. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo, uh-huh. yo animo a la gente, a la gente que nos escucha, pues nada, eso, que por lo menos pues luchen lo que puedan, pues ahí con links, hablando lo que hemos hablado antes, pues hablando si están afiliados a algún partido o alguna historia de estas, pues que trasladen sus preocupaciones, que trasladen toda... todo este esta problemática, que se muestren en contra y que luchen para que esto no se haga. Sí. Porque es que pienso realmente que los de abajo, la gente normal, los votantes, es que cualquiera que se lo cuentes, yo pienso realmente que es que no le encuentra ningún sentido a nada. Y a lo mejor cuando sí. se lo encuentren de cara, si no han luchado, entonces es cuando se arrepentirán. Sí, bueno. sí, cierto. Además, recordar a todo el mundo que las libertades y la democracia no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Es decir, no importa de qué partido seas o qué ideología tienes. Tus derechos, tus libertades y la democracia están por encima de todo eso. Así que exacto. me parece lucha que es una reflexión que tenía que dejar. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, solamente luchar pues nada. En contra de lo que te parece mal y ya está. Sí. Cierto, cierto. Pues nada, bien, si no tenemos mucho que aportar o redundamos ya mucho sobre todo esto, pues podemos dar por finalizado el audio. Y bueno, pues vamos, lo que sí que se me ocurre es que bueno, pues habrá que esperar acontecimientos, pero que de todas formas hay que ir presionando a nuestros representantes. Eso es lo único que podemos hacer por ahora, ¿no? Y confiar en que, oye, que los políticos que elegimos hacen bien su trabajo. Quiero confiar en ello. Pero bueno, bien, pues nada, Richie, simplemente recordar que a través de nuestra web podéis ver cuando convocamos nuestros eventos, nuestras reuniones habituales, que en la parte inferior tenéis los accesos a todos los modos de difusión, tanto libre como privativo, y que, bueno, a través del grupo de Telegram, que es una buena manera de ponerse en contacto y de participar de nuestras charladuras y demás, pues tenéis unos mensajes anclados en los que también tenéis el acceso a todos los, tanto los feeds de los audios como de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo ok. De categoría. Todo ok, perfecto. Bueno, pues nada, Richie, buenas noches, porque esto ya es de noche, y nada, y un saludo a todos, y os emplazamos a un siguiente audio. Sí, al final nos hemos liado un poquito, así que nada, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.